Muy buenos días. El sonido es muy hueco, según lo oíamos nosotros atrás, así que vamos a tener que hacer un esfuerzo para tratar de entendernos. Teníamos preparado una presentación para ilustrar un poco algo que a veces no es tan sencillo transmitirlo. Pero como estamos improvisando en local, en pantalla y en una serie de cosas, les vamos a pedir de favor, así como un enorme favor, el de que tratemos de entendernos. No es el que está hablando el que va a hacer las cosas, porque se supone que esto es un material que les va a servir a ustedes también para las mesas y los talleres. Entonces les agradeceré y les agradeceremos su paciencia y su silencio, porque de otra manera va a estar medio difícil. Bien, comenzamos. La primera parte es, bueno, ¿y qué es extractivismo? Marco ya adelantó un poco. Extractivismo para nosotros es un proceso. Es la forma de hacer y consumir, es decir, producir y consumir basado solo en la extracción, que también nosotros podemos decir la desposesión, otros le pueden decir el robo, ¿sí? Otros le pueden decir el daño, sin medida ni control de las materias primas. Los economistas pueden decir de toda la producción primaria, pero lo que importa es que entendamos que el extractivismo simplemente trata de sacar sin medida ni control los bienes comunes que nos pertenecen a todo mundo, y que no solamente es el material del subsuelo o la minería, sino es la biomasa, o sea, los bosques, en algunos casos también los cultivos industriales, pero también son los energéticos, es decir, petróleo, carbón, pero no únicamente eso. En algunos casos el extractivismo llega a simplemente arrebatar cultura. Y lo importante también es que arrebata poder a la comunidad, arrebata salud, quita salud comunitaria o pública e incluso la alegría de los pueblos. Entonces, cosas tan abstractas, pero también hay cosas muy concretas, y eso es muy importante. Lo que pasa es que empezamos por lo que nos duele. Y a veces lo que nos duele es la salud o el agua, el manantial de aquí, etcétera, etcétera. Pero no es lo único. Esta gráfica, que no se ve, es simplemente para darles una idea. En un siglo pasamos de extraer, de robarle a la tierra, a la madre tierra y a las comunidades, de, por decir, 1 millón de toneladas de materiales a actualmente 35 mil millones de toneladas. Es decir, en muy poco tiempo hemos pasado realmente de mitad del siglo pasado a la actualidad, hemos extraído cerca de 20 mil veces más de lo que se extraía antes. No, es inútil. La cuestión es que este modelo está basado en tres cosas, desde mi punto de vista, que son muy importantes que se tomen en cuenta. Uno, una idea falsa. Dos, una lógica que está de fondo que justifica la idea falsa. Y tres, una acción de carácter político que está montada sobre la idea falsa y sobre la lógica. ¿Cuál es la idea falsa? La idea falsa que muchos de los que hablan de progreso, modernidad, etcétera, es que se puede crecer ilimitadamente cuando la naturaleza tiene límites y cuando nosotros tenemos límites. Es una falsedad que se pueda crecer infinitamente sin dañar a la madre tierra o dañar a la sociedad o a la comunidad. Esa es la idea falsa que está detrás de la mayoría de los economicistas tradicionales, de los neoliberales e incluso de los de izquierda trasnochada del crecimiento infinito. ¿Cuál es la lógica en la que se basa eso? Esa idea del crecimiento ilimitado le da sustento a la lógica fundamental del capital, que es aumentar la ganancia, y para el capital especulativo es obtener en el menor tiempo posible la mayor cantidad de recursos, o de, en este caso, de ganancias. Y la tercera, que es la política, es que los actores se juntan para conseguir esa idea con esa lógica y por lo tanto los gobiernos terminan dando el permiso al capital nacional o transnacional para sostener y apoyar esa lógica desarrollista, especulativa, de daño a la comunidad. Es una lástima porque hubo un esfuerzo de presentar, por ejemplo, los datos, un siglo de extractivismo en México, en donde, ¿saben cuál es? ¿Qué es la mayoría de todo lo que se extrae? Si juntáramos petróleo, bosques, pesca y minerales, pues son minerales. Son minerales la mayoría de las cantidades que se extrae bajo este modelo extractivista. Para poner una proporción, son... Bien. Si de lo que se está extrayendo la mayoría son minerales, son cerca del 60% de lo que se extrae actualmente en el mundo, y cerca de un 30% que son bosques, que es toda la biomasa, y la pesca es una miseria, pues aunque sean 12 millones de toneladas o 50 millones de toneladas en el mundo, es una miseria comparado con las 35 mil millones que hay de minerales. Bien, pero no es solamente de que sean minerales. El modelo extractivista extrae muchas otras cosas que no están cuantificadas y que no están medidas. Y que entonces, al no estar medidas para esta lógica, pues no existen y no tienen valor. Y entonces, simplemente la salud del pueblo pues no tiene valor. Después los curamos o les vendemos lo que sea. Pero las cosas tienen un valor para la comunidad. Para la cultura wixárika en este momento es importantísimo y no es de centavos el de que si les arrebatan sus lugares de culto, ¿no? Eso tiene un valor, aunque no sea un valor de cambio, de monedas. Es tan valioso para la cultura que es muy importante. Es valioso el lenguaje, es valiosa la alegría, es valiosa la felicidad de las cosas. Bien, el modelo extractivista entonces lo que hace también es que bajo la nueva situación del desarrollo tecnológico, hoy obtiene más en menor tiempo y a muchísimo mayor velocidad. Entonces, si antes un pico y una pala podría obtener una tonelada, por decir, de material suave en un día, hoy, con las perforadoras y con esto ustedes pueden ver con una facilidad en la película de Avatar, por si no la han visto, hay que verla con ojos de frente al modelo extractivista, en un día, con explosivos, se puede derrumbar, ¿cuánto creen? Un millón de toneladas. Pues es más en el tajo que hacen en Peñasquito, Zacatecas. Se puede derrumbar miles de veces más que lo que se hacía antes. Es decir, con esto quiero decir simplemente, el extractivismo de ahora no es el extractivismo de hace 200 años ni hace 500 años, porque el extractivismo siempre ha existido. El problema es que hoy la dimensión es muy grande, con una velocidad y con una capacidad destructiva terrible. Y por lo tanto, por ejemplo, nosotros dimos, y se volvió ya más o menos algo común, en 22 años el neoliberalismo priista panista sacó mayor cantidad de oro que durante 300 años de colonialismo. Así de sencillo. Y están sacando en este caso mucho más hierro que durante los 500 años de explotación minera en México. Es una barbaridad. Pero el efecto no es solo las cantidades nada más de lo que sacan, sino el impacto que tiene lo que se saca y la irresponsabilidad que se tiene de no compensar lo que se saca. Entonces, es una lástima, pero yo voy a describirles un poco las fotografías que traemos y después las podemos socializar. Son el cómo están descapotando toda la Sierra Madre Occidental, la parte de Sonora, la parte de Chihuahua, Durango, las sierras, pero también los valles o también las costas. Hoy, con una facilidad, se les han entregado las concesiones, pero antes les habían entregado las concesiones madereras. Las empresas madereras deforestaron, y los compañeros de por aquí me pueden desmentir, estos valles antes de entrar acá, no solamente se han desertificado porque son cañones que tienen mayor entrada de viento, sino porque fueron deforestados. Y lo sucede a nivel del país. El país perdía 500.000 hectáreas de bosques anualmente. Hoy se ha parado un poco, pero se ha destruido las sierras, y detrás de la destrucción forestal, la erosión, y ahora entran las mineras. Y después de las mineras y de la destrucción forestal, viene la destrucción de las cuencas. Y después de la destrucción de las cuencas, viene la destrucción de las comunidades, de la agricultura, de una serie de cosas. Es decir, se desencadenan una serie de procesos de alto impacto sobre los cuales nadie tiene responsabilidad y nadie paga nada más que los pueblos. Son de tal dimensión el modelo extractivista hoy, con alta tecnología y alto capital, que pueden hacer cráteres que hoy se ven desde la Luna. No es que nosotros veamos los cráteres de la Luna, sino que desde la Luna se pueden ver ya los cráteres que se están haciendo sobre la Tierra, en particular, por ejemplo, el de Zacatecas, que es el mayor en este momento todavía en América Latina, que va a ser el segundo después de que terminen el terrible proyecto de Pascual Lama entre Chile y Argentina. Hoy se pueden ver lo de Peñasquito y pero también desde satélite se puede ver una serie de mineras, de las heridas que le han hecho a la tierra, cuando antes lo único que se veía era la muralla china. Bien, en la presentación están unas fotos maravillosas tomadas de las propias empresas transnacionales con las que hacen propaganda. Bien, esto simplemente lleva a que hay un proceso en el cual estas magnitudes tan enormes no tienen sentido si no es para responder al interés de obtener ganancia muy alta. Y esa ganancia muy alta en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Entonces, estamos en un proceso extractivo que es de desposesión de territorio, desposesión de poder comunitario, desposesión de naturaleza y de mercantilización de todo eso, de la gente, de las autoridades comunales o de las autoridades estatales o federales o lo que sea. Es convertir a toda la gente en algo monetario y olvidarse de que existen otro tipo de valores. Bien, en México el extractivismo en particular y en Mesoamérica ha tenido un auge sin precedentes a partir de los años 80. ¿Qué son los años 80? El momento en que entran lo que se llaman los ajustes estructurales. Todas las recetas del Fondo Monetario y del Banco Mundial que le meten capital para poder desarrollar grandes proyectos. Y entonces usted, todas las curvas de producción exitosos de progreso industrial, etcétera, etcétera, responden exactamente a esa lógica, pero son estos en realidad 30 años de una destrucción ambiental y de afectación de comunidades como no se había visto ni en la colonia, ni en el porfiriato, ni siquiera durante la Revolución Mexicana tampoco, que la hubo. Entonces, hoy estamos frente a un fenómeno absolutamente enorme que nunca habíamos visto. En el caso de Mesoamérica, como ustedes saben, están incluidos México y Centroamérica. Si tuviéramos proporciones, en toda Mesoamérica se está obteniendo al año cerca de 100 mil millones de toneladas. Y en el caso de Centroamérica, solo los países centroamericanos andan en un 10% de eso. Y de ellos, esencialmente, puede ser Guatemala y Nicaragua los que tienen la mayor extracción. Pero en México las magnitudes son terribles. Hoy el propio gobierno mide el impacto ambiental, cuando menos en cifras oficiales, y esto significa cerca del 9% del valor de todo lo que se produce. Es decir, la pérdida es cerca del 9%. Entonces, en vez de crecer realmente, se están erosionando las bases del bienestar de las comunidades. La tajada evaluada en el caso de minerales es muy importante, porque en el caso de los bosques, la cantidad que antes podían extraer ya no la pueden extraer. Y por eso han entrado políticas para detener. Pero además han entrado políticas para detener la deforestación porque la convierten en un negocio que es también el programa RED, ¿no? Es decir, se detiene para hacer negocio, no se detiene para mejorar las cosas. En este caso, el petróleo, en el caso mexicano, se ha detenido la tasa de extracción simplemente porque era sobreexplotación. El caso de la tasa de explotación pesquera, en realidad estamos en el decrecimiento absoluto porque hubo una sobreexplotación. El 60% de todas las poblaciones pesqueras del país están sobreexplotadas. En el caso centroamericano, en realidad, donde han puesto el énfasis han sido en la parte forestal. Y ahora andan atrás el petróleo. Pero la cuestión es que la parte minera es donde esperan los capitales tener el mayor pastel. Tenemos las cantidades. Brasil tiene 500 mil millones de toneladas calculadas. Le sigue Chile, el tercero es Bolivia, cuarto Perú, quinto México y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se calcula que existe en el caso, porque Es más conocido el dato de la parte de la tajada minera de ese modelo extractivo que forestal o que pesquero o en este caso también de las, bueno, petroleras lo metemos en la minería. Pero por ejemplo, de las 10.250 empresas dedicadas en la parte minera en el mundo, aquí normalmente hemos dicho que las canadienses, ¿verdad? Que las canadienses transnacionales vienen y nos invaden aquí y allá. ¿Saben dónde tiene registrado esta empresa de aquí que quería meterse aquí a Calpulalpan? Ustedes la tienen como canadiense. ¿Y su registro principal saben dónde está? En Alemania. De las 10.250 empresas mineras, el 32%, o sea, la mayoría, está en Alemania. El 25% está en los Estados Unidos y el 16% solo en Canadá. Y luego le sigue Australia, Inglaterra, bla, bla, bla, bla. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos enfrentándonos con un modelo extractivista solamente frente al capital de Canadá, si nos estamos enfrentando contra el capital transnacional, transfronterizo, que sus casas matrices están en la vieja división del imperio. Estados Unidos con sus e Inglaterra con sus colonias, Australia, Canadá, ¿no? Y la otra parte es Alemania. Y son los datos de Bloomberg, son los datos de las propias empresas, no son alguien que lo haya inventado. Pero en América Latina y en particular en México y Centroamérica, los canadienses tienen la mayor cantidad de empresas, efectivamente. México es el que tiene simplemente 42% de los proyectos, de los 613 proyectos que tienen los canadienses hasta noviembre del año pasado, el 42% en México, el 17% en Perú, el 10% en Argentina, Colombia, bla, bla, bla. Y en realidad hay muy poco en los países centroamericanos, pero aunque sean muy pocos, y es aquí donde lo quería poner el acento, puede haber 4 en Nicaragua o puede haber 6 empresas en Guatemala. Pero tienen la amenaza de cientos de más. Y las que tienen tal impacto ambiental que ha provocado estas reacciones que después nos comunicarán y nos compartirán los compañeros de Guatemala o los de Honduras, que nos van a contar también lo suyo. O sea, no es un problema nada más de la cantidad de empresas, sino que por su naturaleza, aunque sean pocas, pueden hacer mucho daño. Termino prácticamente con plantear otra cosa que es muy importante. El modelo extractivista es el responsable de uno de los mayores daños que está viviendo la humanidad, no solamente en México o Centroamérica. Y es el problema de las emisiones de CO2. ¿Qué ya? En donde ponen en riesgo a la humanidad, no solamente a México o Centroamérica, se le está poniendo con sus emisiones, que es como las aguas de cola de las mineras, en realidad han ocupado el espacio atmosférico. Y lo mismo han hecho también antes con los minerales, con los bosques, con la pesca, con la biomasa en su conjunto. Es decir, los países desarrollados, basando su crecimiento en el uso de combustibles fósiles, que son minerales pero fósiles, en realidad han usado un esquema de absoluta injusticia de uso del 80% de todas estas materias primas para solo el 10% de la población. Hoy está cambiando un poco con los países emergentes, con China, la India, etcétera, pero históricamente ellos son los que han extraído más, son los mayores responsables de las emisiones ahora y no quieren tampoco asumir responsabilidades. ¿Qué otro mecanismo, y creo que con esto ya casi voy a terminar, es importantísimo entender del modelo extractivista? No se mueve por obtener la cantidad de oro, etcétera, o de plata, o de hierro, o de bosques, o de pesca, o de lo que quieran. Eso no les importa en sí mismo. Les importa cuánta ganancia les deja. Y por lo tanto, la lógica es que les cueste menos, que pueden dar miserias de hacer actividades, una plaquita para el presidente municipal, un homenaje a los niños el día de su santo, tontería y media. Pero no pagan impuestos. Aunque dicen que pagan altísimas tasas, no los pagan. Se los perdonan o los condonan o los retrasan y terminan no pagándolos. Bajan costos. O suben el precio del metal o del alimento o de la madera o de la pesca. ¿Y cómo lo suben? Pues manipulando los precios en el mercado internacional. Entonces acabamos de pasar toda una etapa en donde especulativamente subieron los precios. No es que subieran nada más los tomates aquí, sino subieron en todo el mundo, porque ellos controlan no solamente las empresas, sino controlan a las vendedoras y controlan a aquellos que determinan los precios. Pues lo que está detrás del modelo extractivista no es la cantidad que saca nada más, sino la ganancia que obtienen al menor precio, lo más rápido posible, y desafortunadamente para ellos, todo esto depende de que tengan licencia social. Todo lo pueden hacer si tienen licencia social, y en este momento les podemos decir datos del Banco de México, digo del Banco Mundial. Al menos en el caso minero, el 70% de toda la producción minera mundial se obtiene en condiciones de inestabilidad crítica o hipercrítica. Sin mucho de lo que están obteniendo se produce en condiciones de inestabilidad que ponen en riesgo ese capital. Esta es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que también, o que tenemos que compartir, en el sentido de que no las tienen todas consigo, sino que uno de los talones más débiles que tiene el modelo extractivista es algo que amenaza al capital invertido, que son enormes cantidades, y es la estabilidad o inestabilidad política que le producen las comunidades o los movimientos. Se les puede caer, como aquí se les cayó el proyecto, como se les está cayendo en otras partes del país, o en otra parte del continente, o en otra parte del mundo. Y eso lo saben. Y por eso están instrumentando políticas para neutralizar esa inquietud o inestabilidad. Y son políticas para crear la imagen de minería responsable, ¿no? Programa red, programa de conservación de bosques y de biodiversidad, poniéndoles precio, ¿no? recurriendo a una serie de tácticas para que se la traguen las comunidades y decir, ay, si somos re buena gente, les vamos a compartir un poquito más. Por último, una última cosa que es importantísima. Nos han vendido la idea de que el modelo extractivista es la única vía de desarrollo. Es decir, la forma de crear riqueza, de acabar con la pobreza, crear empleos, traer tecnología, ¿no? Estar a la moda. Y los datos han hecho propaganda terrible. Ustedes pueden encontrar los folletos del Consejo Mundial de Metales diciendo cómo pueden salir de la pobreza. cuando uno analiza los materiales se da uno cuenta de que en realidad son tantas mentiras. Sin irnos muy lejos, en México, minería es la que minería es como la empresa que tiene este municipio. ¿Saben que tienen una empresa minera? Sí, los de aquí sí, pero la mayoría no. Y que es una empresa manejada por el municipio. Y que crea empleo. Y que es un ejemplo de lo que no crea la minería transnacional. A ver si me logro transmitirlo. En este momento, en México podemos asegurar que el extractivismo depredador de gran escala, de gran impacto, no es una vía de desarrollo, es una vía de destrucción. Pero existe un extractivismo muy reducido, muy acotado, muy controlado por la comunidad, que puede crear empleo y que puede distribuir ingresos. Siempre y cuando existan unas condiciones, que esté bajo control de la comunidad y que la comunidad discuta límites, repartos y perspectivas. O sea, no es solamente decir no a la mina, porque aquí se dice no a la minería, sí a la vida. Pero no a cuál minería. ¿O acaso estarían en contra de la mina que tienen de grava o de arena? Pues no. Y en el país, igual que en muchas partes del mundo, la minería, la pequeña minería es la que crea mayor cantidad de empleos y mayor cantidad de beneficios. Pero la minería transnacional gigantesca, como la de Avatar, esa no produce eso. Entonces, es un mito que nos han vendido a las élites políticas de izquierda, de derecha, neoliberales, el de creer que el extractivismo es la única vía de desarrollo. Y eso es falso. Entonces, es muy importante que se entienda esto. Por lo tanto, lo que nosotros enfrentamos es simplemente, necesitamos resistir al modelo extractivista, pero hay que entenderlo y desnudarlo. Pero no basta con resistir. Hay que resistir y construir alternativas. Y ya se decía, lo decía Marco muy bien. Es que tenemos muchos ejemplos, muchos, pero no los vemos. Es esa paradoja de lo que existe a veces no se ve. Y ahí están las comunidades. Yo recurro aquí al caso de Calpulalpan para no irme a ningún otro lado. Ellos tienen toda una historia de minería colonial, minería porfiriana, minería transnacional y también minería comunitaria. Y ellos pueden decir en dónde les va bien y dónde les ha ido mal. Y así se puede hacer en términos también del manejo del bosque. ¿Es comunitario o es transnacional o de empresa que es que para estatal que en realidad era una transnacional, o lo que ha sucedido con el petróleo y el carbón, o lo que ha sucedido con la pesca? Es decir, o es la comunidad o es el capital y su lógica de explotación. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos desde el ángulo del M4, de REMA, del movimiento alternativo al extractivismo? Pues queremos cambiar las reglas, la lógica, resistir, pero construir alternativas. Y esas alternativas, para que sean verdaderas, durables, justas, en armonía con la naturaleza, tienen que ser construidas como movimiento, no desde los expertos, los técnicos estrictamente. Esos son ayudantes. Pero es la comunidad la que tiene que construir las alternativas. Entonces, lo que planteamos es cambio. Si no salimos de esa lógica, seguimos atrapados. Si pensamos que con aumentar las regalías, aumentar los impuestos y cobrándoselas va a mejorar la cosa, Eso conduce a una dependencia permanente. Hay que sacar entonces más para que paguen más impuestos, ¿no? Y extraer sin que nos importe nada. Necesitamos entonces pensar las cosas de salir del extractivismo con políticas alternativas hacia un, que le hemos llamado, tal vez un poco ambiguo, pero es un post-extractivismo. Algo que no sea lo que es ahora, en donde tengamos que reducir sus impactos, tengamos que aumentar el control sobre eso, tengamos que tener mayor responsabilidad y mayor interacción con la madre naturaleza. Eso es lo que creemos que tenemos que hacer también con el M4. Y hay claves. Manejo comunitario es una de las claves centrales alternativas al extractivismo. Muchas gracias.